Pensaban que estábamos dormidas. Acá estamos. Un tiempo para vos en su quinta temporada. Los martes de 11 a 12, FM 98.5. Bueno, buenos días, audiencia de La Charlatana. O sea, ¿pensaron que estábamos dormidas? No, no, no. Estábamos preparadas para volver con un poquito más de fuerza. O sea, ¿es para la piedra en el zapato? Sí, somos la piedra del zapato en el barrio, en los hombres, y bueno. Y acá presentando a mi compañerito de rubro. Hola, ¿cómo les va? Estamos en un tiempo para vos, en el primer programa, va. En la anterior vez hicimos la presentación, así que esto oficialmente sería el primer programa o la continuación de aquel anterior. Todos los martes, entonces son las 11:15, y bueno, hola Picho, ¿cómo estás? Yo cansada un poquito, pero acá estoy presente, firme al cañón. Bueno, hoy tenemos un programa del hombre, de mi hombre. O sea, mañana es su cumple. Y bueno, ¿cómo iba a faltar él? ¿Cómo iba a faltar mi hombre, mi morocho, mi negro jetón? Mañana es el cumple de Roberto Sánchez. Entonces, esta humilde radio le va a rendir su tributo, ¿no? Su homenaje. También tenemos cuando un hombre pierde la dignidad, es que ha dejado de soñar. Después tenemos lo de violencia de género, que viene bastante movida. Tenemos un par de noticias de con respecto a las mujeres. Vamos a dedicarle un segmento de los programas, de cada programa, a las mujeres, ¿no? Un espacio para ellas, un espacio para contar las luchas vigentes, las de ayer, las de hoy, las de mañana. Y bueno, también tenemos biografía de mujeres luchadoras, ¿no es cierto, Picho? En el día de hoy vamos a hablar sobre la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí está sonando interesante, pero bueno. Y bueno, vamos a estar hablando de todas esas cosas. También de paso un poquito del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativas, de la cual esta radio, la FM La Charlatana, conforma parte junto a otras radios comunitarias y alternativas de todo el país. Estuvimos haciendo el encuentro en Jujuy, así que vamos a estar hablando en un rato un poquito de eso también, para contarles cuáles son los proyectos de las otras radios, cómo vamos a articular con ellas. Así que bueno, nos vamos a un temita. Picho, ¿qué te parece para vos? Vamos al tema, por supuesto. Bueno, los nuevos esports, espero que les hayan gustado. Y vamos a la canción, a la cual nos referiremos después de por qué. Cuando un hombre pierde la dignidad, es que ha dejado de soñar. Cierto, la consigna del día de hoy es esa, así que si quieren pueden ir respondiéndola. Cuando uno pierde la dignidad, ¿es que ha dejado de soñar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una radio, espacio de La Charlatana, por el muro o mensaje privado? No vamos a reclamar a nadie, por supuesto. Estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas, todas las alternativas. Y si no, nos llaman. Nos llaman al 15-508-3535 o al 461-2733. Si no quieren ser nombrados, no serán nombrados. No exigimos a nadie que dé el nombre. Puede ser anónimo. Nos encantaría. Por favor, contesten y no se duermen. Y ya nos dejamos con el tema del macho. Cuando un hombre deja ya de sonreír, y en su alma no existen más pasiones. Es un hombre sin ganas de vivir. Cuando mira el mundo indiferente, cuando deja el tiempo transcurrir, vive muerto y en su alma adormecida, ya nunca más podrá sentirse el fuego ardiente del amor, ni el soplo blando de fe que da la vida. cuando un hombre cobija la tristeza, en su alma se anida el dolor. Es que el mundo ha golpeado con fiereza y ha matado de a poco su ilusión. Si se apaga la chispa de su vida, su estrella elegida se perdió. Se ha perdido también, junto con ella, la esperanza soñando, o no sigue soñando cuando un hombre o una mujer pierde la dignidad. ¿Baja los brazos o la pelea? Claro, esa es la consigna de la vida. Por favor, contesten, que me parece que los argentinos tenemos que recuperar esa identidad auténtica de luchador que tenemos y la dignidad. Yo pienso que las mujeres somos las que menos bajamos la cabeza. Mira que nos golpean y nos golpean mal. Nos maltratan, nos pisotean, trapean a veces con nuestras cabezas de hocico, pero nos levantamos, me parece, con mucha más fuerza. Y la dignidad la mantenemos en el. Vamos a pasar un brevísimo informe de la biografía de lo que fue este gran hombre. Y yo lo sé de castellano. No tiene memoria, porque él siempre dijo: un caballero no tiene memoria. Y él jamás ha hecho de su gran afán que ha tenido con distintas mujeres, distintas edades, distintas condiciones sexuales o carismas, jamás tuvo memoria. No como los de hoy, que son muy criticados, que necesitan boicotear a una mujer, o sea, refrenarla en el ambiente, ya sea político, barrial, al medio de comunicación, de demostrarlas mal, para alcanzar 5 minutos de fama. Deberían aprender un poco de aquellos hombres que nos llegaron algo, ¿o no? Pero vos qué dices. Sí, yo no soy muy fanática de Sandro, te digo la verdad, pero sí, me gusta. La otra vez justo hablábamos con Juli, que está acá la operadora, nos decía ella que Sandro fue un adelantado. Sandro fue un adelantado en su música. Y yo me lo puse a escuchar y dije, la verdad que tiene razón, Juli, es un adelantado, tiene una voz muy particular, ¿no? Pero la música es muy buena para la época en la que nacía. Así que por ahí de ese lado puedo opinar, las letras están buenas. No sé qué onda con la relación con las mujeres ahí. No sé si fue machista, no fue machista, ella no sé. Por la frase que me decís vos, debe haber sido muy respetuoso de las mujeres, pero bueno, vos sabés que era un tipo muy de construida privada, era muy metido para adentro, no era de exhibirse demasiado. Si se filtraba alguna información, que siempre la había, porque siempre hubo paparazzis en toda época, era porque se filtraba, pero me parece que era un tipo que no tenía memoria, porque hasta el día de hoy vos vas a ver en los medios, vas a ver mañana, Paula me era una maravilla, que era un tipo excepcional, que era un tipo de y quedaba chiquita porque él era carismático. Un tipo que despertó amores en muchas mujeres. Sí, y no tiene edades. Y sin edades, es verdad. Y sin edades, aparte de, mira, no me será que la condición de él no la haga pública, vos, se debe haber elegido pasar de alguna manera de una historia o fuera. Se terminó pensando que son avisados en el apotético final, pero el tipo se casó enamorado, súper enamorado. No es que se puso madre. Hoy por hoy vos ves tanta, tanta desinformación de género en los medios de comunicación. Quiero decir, loco, respeten un poco la dignidad de las mujeres. Así que bueno, pasemos vamos a conocer un poquito más de Sandro ahora en el informe, y después seguimos hablando de esta celebridad que mañana vive su vida. Yo siempre dije, si es por un hombre que yo he guardado respeto y luto, fue por él. Los demás no guardaré luto, lo saben. Saben que incluso por uno me vestiré de color violeta. El otro, bueno, creo que llegó a mi vida. Y yo siempre dije, si es por algo que me has conquistado es por estos labios gruesos que tenés. No por vos. Muy bien, Picho, vamos con el informe entonces. Con escaso peso, endeble, en la popular maternidad Sardá de Buenos Aires, nació este hombre que marcó el imaginario musical argentino. Roberto Sánchez vino al mundo el 19 de agosto de 1945. Su mamá, Emma, no pudo anotarlo en el registro civil con el nombre que lo haría eterno, Sandro. Sus oscurantes movimientos al frente de los prejuegos, que perturbaron a una generación poco acostumbrada a los excesos rítmicos, lo introdujeron en la carrera discográfica, a caballo, entre sus genes y cualquiera y la música popular. Su vida, con altibajos, fue observada desde el telón de la televisión por varias generaciones, con admiración y curiosidad. Eso dice, es un ídolo moderno. Su biografía musical acuñó palabras que quedaron para siempre. Sandro de América, el gitano, el hombre de la rosa y las negras. Este libro lleva como título, que me perdone la vez. Es un asalto especial. El gran rebelde con música musical fue con su primer simple para la CBS, con los temas A esto le llamas amor y Eres el demonio disfrazado, que vendió poco y nada. Pero ya era Sandro Azteca. Marca. Que el hombre de alguna manera vuelva a ser lo que es. No, o sea, las cosas que tienen un poco enquilosadas, ¿no? Ese romanticismo, un poco el llorar por una mujer, un poco matarse por el amor, ¿no? ¿Te ves que ves con la mujer? Sí, por supuesto. Me cuidaba la trompada y mi mamá cuando era chico. El incipiente rocker fue convirtiéndose con los años de una voz reconocida y reconocible junto con la ajustada guía de su madre, Oscar Andrade. Y vinieron las palabras, los boleros y las canciones festivas y amorosas. En esa línea se inscribe uno de sus primeros éxitos, Quiero llenarme de ti. Sus seguidoras bramaban durante las presentaciones por una porción de ese hombre que ya era un sex symbol excesivo y atrayente. Esa mirada cautivante y oscura de gitano nunca lo abandonaría. Es una presentación de Sandro en público, para Roberto Sánchez y para Sandro. Y es siempre un examen. Es un día tarde de que las cosas salgan bien, de que la gente que paga una entrada en una localidad sea realmente satisfecha, que ni de que defraudar, lo más importante que nosotros no podamos divertir. ¿Se divierte en cada show? Sí, muchísimo. O sea, es un trabajo que realmente causa alegría hacerlo, por eso lo llamo diversión. Después, el mundo fue su patio. Escenario de América Latina, en destacaron por su pesar. Fue el primer cantante latinoamericano que se presentó en el Madison Square Garden, pero nunca abandonó a la Argentina. Luego llegó el cine, con su postal de joven cesariano, y los shows en la televisión y las telenovelas como el eterno novio de América. Todas querían estar con él. Poco a poco, se iba construyendo el mito del galán maduro, recluido en su enigmática casa de banco. Su combinación de galán maduro, pero reservado, y hombre con calle, pero respetuoso, lograron imponerlo como un tipo querido. Siempre respetó la reserva de sus cuantiosos amores. Alguna oscura fantasía popular. Después fiel a sus niñas, que siempre calentaban la audiencia a las que les enviaba lances desde el escenario. Era lo desistido, algo que nunca perdió, incluso con varios kilos de más, y en rol de sangre, su atractivo seguía el tanto. Si el 10% de los hombres fueran un poquito así, ¿qué servicio sería para la mujer? El abrazo y la admiración que le prodigaron sus amigos rockeros y también metaleros, junto a las figuras populares de la canción latinoamericana, terminó de construir el mito. Sus últimos años fueron de resistencia. A pura garra le peleó al de una insuficiencia respiratoria que finalmente lo venció. El latir de su nuevo corazón, luego del trasplante, fue seguido al detalle a través de los parques médicos por una multitudinaria audiencia que nunca olvidó a aquel muchacho guapo y irreverente que nació tan débil y murió tan grande. Se fue el último de los amantes abiertos. Que fue bien redondita y cortita y concisa, vamos a lo del día. ¿Qué novedades tenemos? Sí, bueno, recuperamos noticias sobre el género de la semana. Hoy principalmente, ¿no? Tenemos también un audio sobre Yara Carmona, que bueno, Yara Carmona fue abusada por su padrastro desde los 11 a los 15 años. Y hace 3 años empezó a hablar, hoy tiene 21. El violador, bueno, fue absuelto en noviembre de 2014, así que estamos luchando, digamos, el movimiento de mujeres, muchas organizaciones también que apoyan a Yara, en su lucha y en su bronca junto a su familia, amigos y agrupaciones de mujeres, la campaña para conseguir justicia, ¿no es cierto? La apelación de Yara va a estar en la Cámara de Casación de La Plata, y el reconocido machista juez Piombo estará a cargo, que fue el que absolvió a otro abusador sexual de un menor. Exactamente, es el mismo, yo digo, ¿no? Este juez, ¿no? No sé, Ah, le preguntaron si tenía familia, él contestó que sí. Pero me parece que es un poco, no solamente machista, yo lo vería como descerebrado, porque una persona que es absuelta a otra persona, o sea, con el antecedente penal que tiene, es un victimario. La cuestión es que en este caso es un policía el violador. Sí, sí, sí, exactamente. O sea, aquel que nos tendría que defender es el que es el abusador. No solo por ser hombre, sino por ser policía más impunidad. Exactamente. Y volvemos otra vez. Y policía más impunidad más todo lo demás que viene por detrás. Va a haber una concentración, creo que hoy, ¿no? Sí, va a ser hoy a las 13 horas. Así que tenemos tiempo, recién son 11 y media, para ir a Tribunales de Casación Penal de La Plata, que queda en calle 7, entre 56 y 57. Ahí va a ser la audiencia por la apelación al fallo, que absolvió a este policía que recién nombrábamos. Y bueno, desde la campaña contra la violencia de mujeres, nos convocamos a todos para acompañar a Yara en este reclamo de justicia. Yo digo, nosotros decimos violencia de mujeres, pero en sí es la violencia en el género. En el género, la impunidad, porque la ley hace lo que quiere. Siempre dijimos nosotros que hasta que no se cambie lo que es arriba, más arriba, que es una justicia machista, vamos a seguir con esta problemática de los tipos con tanta impunidad. Y más que nada, un juez. Es un juez que ya ha cometido varias cuestiones de desobediencia, me parece a mí, sí, el, de impunidad, más que nada. La justicia no cambió para nada, en realidad. Los jueces siguen siendo los mismos que estuvieron en la dictadura, los mismos jueces siguen las mismas personas y digamos, jueces que no están a favor de las mujeres, que son cómplices de este sistema patriarcal que no hace justicia por nosotras, digamos. Así que la justicia es igual, hay que cambiar, hay que luchar por eso. Sí, pero ¿hasta cuándo? Porque si vamos al caso, yo el otro día lo dije, volvemos a lo mismo. O sea, el problema dice dignidad. Y una mujer, bueno, recupera la dignidad después de haber sufrido un abuso sexual de los 11 años, ¿no? En adelante. Que tenés que replantar toda tu vida de nuevo. Pero hay un daño que no se recupera, y es el daño psicológico, porque por más que vos hagas tratamiento de toda índole, que lo veas a la persona que te lastimó, que te abusó, que te pisoteó, que hizo lo que quiso con tu cuerpo, que no estaba entregado por él, para él, no sabes para qué estaba destinado, pero no tenías por qué hacerlo a la fuerza. Yo te puedo asegurar que psicológicamente siempre quedan pequeños vestigios, pequeños rastros que te marcan. Y esa marca no te la sacas con nada. Y el tipo, vos lo ves caminar porque es un policía, con total impunidad como si nada. Y si en un arrebato de poner el desequilibrio emocional que sufrimos las mujeres, le metes un tiro, estás en cana. O le cortás las pelotas, estás en cana. O haces una circuncisión, yo no diría cortárselas, yo diría amputación de miembro a la mitad, nada más que a la mitad. Se lo dejó tirado en un costado. Está bien, después tiene que reconstruirlo, pero vos sabés lo que pasa. Lamentablemente la justicia es así y solamente actúa, no es justicia, solamente actúa con los pibes de los barrios, cuando esta gente que verdaderamente son criminales, asesinos, violadores, están sueltos por ser policías, por ser gente de poder, pero bueno, así están llenas las cárceles, ¿viste? Vacíos de esta gente que de verdad merece estar ahí. Así que bueno, escuchamos el audio y después seguimos hablando del tema. Dale, vamos al audio. Policía de la Bonaerense. Después del juicio donde lo absolvieron dos de los tres jueces, Venaggio y Estarzo, con fundamentos muy misóginos, no me tocó más que levantar la voz y salir a luchar. Yo, con 21 años, estando acá parada, luchando para poder acabar con la impunidad que me tocó, y también desde el lugar, también tomando conciencia y avanzando, y dándome para pensar en que no es solamente mi caso, sino que detrás esconde todos los casos de impunidad en que el gobierno, la justicia, quieren callar. Así que hoy estoy acá también para poder apoyar no solo al movimiento de las mujeres, sino también a cada caso de impunidad, cada caso de femicidio, que no se hace justicia. Me pido por favor a toda la pasión, porque esto no terminó, sino que mi causa se va a casación, en el que aparentemente me toca el juez Piombo, que ya tiene varios casos de cárcel, de varios juicios, en el cual resultó a favor del violador. Así que por favor les pido que cuando pase casación, todavía no tenemos la fecha, haya la mayor cantidad de gente, porque realmente necesito esa paz que todavía no tengo. Un saludo para cada una y viva la lucha de las mujeres. Bueno, estábamos escuchando a Yara. Ella misma exige justicia, ella misma se puso al hombro esta lucha, lo cual es signo de una valentía increíble, admirable. Estas son las mujeres que tenemos como referentes, como ejemplos. Y bueno, nada, a ir a apoyarla, que es lo que más necesita en este momento. Y bueno, entender de que, bueno, el daño que sufrió es irreparable. Es irreparable. Yendo a la cárcel este tipo tendría un poquito más de paz, un poco de paz. Pero, no sé, son secuelas que te quedan, marcas que te quedan, registros que te quedan, y cuesta mucho. Cuesta mucho salir de todo esto, pero bueno, es tener dignidad, es exigir justicia, exigir y exigir que se cumpla la justicia. Y bueno, el juez Piombo, ya no sabemos de qué manera hablar con él. Lamentablemente es un ser inadaptado, es un ser inescrupuloso, es un servil miserable. Sí, la verdad que yo me recordaba a los oyentes y oyentas que están escuchando que bueno, que Ni Una Menos fue un día, justo me acordaba de Ni Una Menos, entonces está bueno recordarlo todo el tiempo, recordarlo cuando escuchemos esto, cuando escuchemos a Yara, cuando hagamos la tele, cuando nos pase algo a nosotros también, que nos griten por la calle o algo, pensar en Ni Una Menos todos los días, digamos, pensar que este sistema se lleva a mujeres todos los días, femicidios, violaciones, y bueno, y que desde nuestro grano de arena no solo aportemos a las luchas, sino que aportemos en nuestra cotidianeidad a desenmascarar al machismo y hacerle frente todos los días. Está bueno, ¿no? Está bueno, sí, está bueno. Y bueno, y seguir apostando, que yo siempre digo, Ni Una Menos, pero si bien fue un eslogan que se utilizó en todos lados, que no sea solamente un eslogan, que no sea un marcado para marcar y darle de comer a un gobierno. Por eso mismo, a la persona que fue, si vos estás escuchando y fuiste a la marcha de Ni Una Menos, bueno, nada, estaría muy bueno que las luchas continúen a partir de esa marcha que fue multitudinaria y que aún nos dimos cuenta. Está bueno que vayamos, repetimos, hoy a las 13 horas en 7:56:57, a hacer el aguante ahí en la audiencia. Porque no es la solución Ni Una Menos un día. Ni Una Menos son los 365 días del año, son las 24 horas del día, es siempre Ni Una Menos, es siempre rescatar, es siempre decir Ni Una Menos. Así que vamos a un temita, y bueno, nos vemos a las 13 horas quizás. ¡Uy,

Bueno, y seguimos con Un Tiempo para Vos. Acordate que la consigna es, ¿dicho? Cuando un hombre pierde su dignidad. ¿Ha dejado de soñar? Ay, te interrumpí, perdón. Ay, no, no pasa nada. Pero, ¿ha dejado de soñar? ¡Wow! ¿Contestó alguien? ¿No contestó? ¿Qué pasa? ¡Charlatanes! ¡Están dormidos! Es en la radio, espacio La Charlatana, en Facebook. 15-508-35-35 al celular de la radio y el fijo 461-2733. Así que esperamos tu respuesta para el final del programa, hablar un poquito sobre eso. ¿Qué tenemos ahora, Pico? Tenemos la humilde y pequeña biografía de esta gran mujer, como fue la comandante Romana de la Ciudad de México. Sí, ella fue una mujer revolucionaria de la que tampoco se encuentra mucha información escrita, pero sí imágenes de ella. Si alguien está escuchando por ahí la conoce, era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, y luchaba codo a codo con el subcomandante Marcos, así que no hay que olvidarnos de las mujeres luchadoras que marcan la historia. Si a alguien le suena por ahí la imagen, se ponían unos gorros en la cabeza negros, que solo se le podía dar la mirada como, bueno, como manera de esconderse, digamos, de sus enemigos. Así que bueno, fue una mujer gigante en realidad. Podemos empezar diciendo que apareció en el Ejército Zapatista el 1 de enero de 1994 en Chiapas, México. Y bueno, permitió al mundo aproximarse a la construcción de una nueva actora social que hizo que pensemos nuevamente lo femenino, que se piense nuevamente en las mujeres neozapatistas, ¿no? Sí, y aparte con una controversia de que, bueno, vos fijaste la manera de esconder su rostro detrás de un gorro donde solamente se veían la mirada, los ojos. Y a veces los ojos de las mujeres, yo siempre digo, dicen más que mil palabras. Y los ojos de las mujeres en la guerra, o sea, con el rifle ocultas a la par de los hombres luchando por la revolución. Eso es lo más significativo de la comandanta Ramona. Impuso una ley, ¿no? Una ley que exactamente, está... sí. Ramona fue, además de ser una dirigente de las mujeres en el ejército, fue también quien impulsó los derechos de las mujeres y la ley revolucionaria de las mujeres. Que acá tengo una frase para leer de un fragmento de esta ley, que ya la voy a leer, es la que permite que haya mujeres en el ejército. Dice, en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. ¡Qué cool! Muy buena reflexión y muy buena pauta. Hacer cumplir las leyes de la revolución. Y México, Chiapas, pero no nos olvidemos de Ciudad de Juárez, y especialmente Juárez, donde todavía, hoy por hoy, siguen desapareciendo mujeres. Se sigue con esta lucha de la explotación femenina en lo que es el microchip, en lo que son las computadoras, los celulares. Hay mucha tecnología que es comprada, hecha en Ciudad de Juárez y llevada a la ciudad de Estados Unidos, a Nueva York, para ser más exacto. Y son mujeres las cuales son las encargadas de armar de trabajar en las fábricas clandestinas de Ciudad de Juárez. No estaba enterada, picho, muy interesante lo que decís, porque tiene que ver también con el contexto cultural, si se quiere, de México, donde, bueno, como en todos lados hay... Yo siempre digo, Argentina es país privilegiado en algunas cosas, en otras no, pero en algunas sí, en que todavía, pese a que, bueno, no es que nos golpean por ahí, nos pisotean, la mujer tiene voz. La mujer todavía es escuchada. Dice que algunos hombres, viste, no les gustan y te dicen, ¿por qué no vas a lavar los platos? Anda a cocinar. O anda a planchar. Porque todavía se escuchan esas palabras. Estas locas cortan la calle. ¿Por qué carajo no van a cocinar en vez de estar cortando la calle? Pero no te das cuenta que si una mujer corta una ruta, corta la calle, se expresa, grita, se enoja. Es porque a veces están protestando por el mismo derecho que tiene un hombre, por esa igualdad, por esa dignidad que tenemos de por ahí, bueno, decir, bueno, qué loco, si ustedes no se ponen el país al hombro, lo hacemos nosotros. Si no somos escuchadas, si los jueces todavía siguen dictaminando juicios erróneos y culpables están afuera, no vale que la mujer se va a poner un país al hombro, un país pero de otra manera. Una justicia más digna, y va a salir y la va a pelear de otra manera. No se va a callar, porque es más fácil que un hombre se calle la boca, porque es un poco más sonoso a la hora de gritar. Nosotras sabemos que nos pegás una piña, nos pegás un cachetazo, o nos bajás un diente, y bueno, loco, nos levantamos y la seguimos peleando. ¿O no, Vero? Sí, ni hablar. Por supuesto, vamos a seguir con estas columnas sobre mujeres que hicieron historia. Esta vez, bueno, fue la comandante Ramona, quien, dicho sea de paso, falleció en 2007, en enero de 2007, así que, bueno, hacemos un homenaje a la comandante y en el próximo programa tendremos otra mujer que ha hecho historia. Todavía no la hemos definido, pero ya lo haremos. Y hay tantas y buscamos y siempre encontramos información nueva. Pero no solamente mujeres que pelearon en ejércitos, sino a veces mujeres que aprendieron intelectualmente, ya sea la música, la poesía, en el arte. Y ahora, por ejemplo, bueno, justo les había comentado que justo recién llegó del encuentro de medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue en Jujuy, y hubo un panel, perdón, me voy de tema hace un segundito nomás, pero tiene que ver con esto de las mujeres. Hubo un panel sobre mujeres luchadoras, en las cuales estuvo Mónica, la mamá de Luciana Rúa, y bueno, la verdad que fue muy muy impactante para todos nosotros. Estaría bueno, ¿no?, hacer algo sobre Mónica y contactarla, poder hacerle una entrevista, llamarla por teléfono, ¿no es cierto? Sí, cómo no, si se puede, o sea, si ella está dispuesta a venir a este lindo programa, nos encantaría, porque está bueno. Contar con todas las mujeres que vengan a charlar acá y a exponer justicia por su hijo. Su hijo desaparecido. Sí, su hijo asesinado, que bueno, fue apareció y todavía no se ha hecho justicia. Vanessa, la hija de Mónica también, hermana de Luciano, una militante que ha emprendido la lucha junto a su madre, junto a organizaciones sociales de derechos humanos, junto a los familiares, los vecinos de Luciano. Que bueno, Luciano había denunciado a la policía y son los principales sospechosos para nosotros. Así que bueno, podemos hablar de eso el próximo programa, ¿no es cierto? Dale, sería buenísimo. Así que bueno, una mujer luchadora, y vamos a un temita que tiene que ver, que habla sobre la comandante Ramona. Espero que les guste y que si les gustó la historia de esta mujer, investiguenos en su casa. Y si quieren, pueden también proponer sobre qué mujer hablamos, ¿cierto? Sí, está abierto. El espacio está abierto. Así que vamos a la canción. Pasa manos y huipín, desde su tía por la tarde, a darle voz a su más varona que un varón, ella demanda para que igual, como india, como mujer, y en su tradición artesanal. Cuerpo pequeño te guarda, un alma, pesa gigante, ojos de voz en que se ve, el legado de no teníamos que perder, dijo Ramona a la nación. Desde hace mucho se nos mató por nuestro sexo y nuestro amor. El cáncer se devoró nuestra indígena así. Voy a hacer que te cuide el cáncer. Y ella le contesta, nosotros nos levantamos en armas para que todos nuestros pueblos tengan salud. No para que ustedes me cuiden. Pasa mano, sigo aquí. Un día de reyes se fue. Ella y Dios así, que comandante se hizo llamar. Pasa manos y de ti, un día de reyes se fue. Esta bella y Dios así, que comandante y no comandante se hizo llamar. Ay, ay, ay. Te preguntamos a vos, ¿qué tiene la radio adentro? El transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, pistas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Bueno, seguimos con un tiempo para vos. Son las 12 y 2 minutos del mediodía. Seguramente estamos en la recta final del programa del día de la fecha. Sí, tienen los últimos minutos para responder la consigna del día. Que no es tan complicada. Primero, vamos a decirnos a Vero que nos cuente un poquito del encuentro que fue de medios hoy en Chávez Asesí. Y después le daremos 2 minutos para qué es lo que pensamos cada uno de lo que significa dignidad. Ni hablar. Bueno, el encuentro fue en Jujuy, en el Salvador de Jujuy, la capital. Por ser que llegamos bastante rápido, estuvo muy bien el viaje, como ya empezamos a conocernos, conocer los otros compañeros de otras radios de todo el país, había de Misiones, de Córdoba, de Jujuy. Mismo a mucha gente de Jujuy, claramente, porque estaban ahí, ¿no? De Buenos Aires fuimos bastantes, que salimos en el micro, de zona oeste de Buenos Aires, de La Plata, de Berizo, bueno, de La Charlatana. ¿Hiciste propaganda del programa nuestro, Vero? ¿Comentaste? No particularmente del programa nuestro, pero sí hablé mucho sobre la radio, sobre los nombres de los programas, las personas que, las edades, las personas que hay. Y también, más que nada, entregué calcomanías de La Charlatana a muchos los compañeros también que entregaron a mí. Teléfonos, medios de... Bueno, ahora está en internet, ¿no? Como para que nos manden programas ellos, nosotros mandamos programas. Sí, en realidad estuvo bueno porque estamos empezando a conectarnos con la red, si se quiere, los medios que están en la Red Nacional de Medios Alternativos de La Plata, Berizo y Varela. Así que fue un paso muy grande conocernos ahí, convivir estos 4 días, porque de cara a las actividades que vamos a proponer a futuro como regional, si se quiere, ¿no? Así que nos conocimos y ya empezamos a tirar ideas sobre laburar con los jóvenes, porque justo estos espacios laburan con jóvenes, y bueno, pensar un encuentro, un taller, si se quiere, no solo con de Varela y La Plata, sino con todas las radios o medios que se prendan del país de la red, que se prendan a juntarse, a hacer un taller, y a futuro, ¿por qué no hacer un encuentro de jóvenes de la Red Nacional de Medios Alternativos? Estaría muy bueno, vamos pasito a pasito, porque esto se hace desde abajo, pero vamos a ir gestionando y articulando con otras radios comunitarias para nutrirnos, para aprender de ellos, para que ellos aprendan de nosotros, y bueno, poder mejorar nuestro programa cada vez más. Eso es buenísimo. Aparte, sería bueno que se expandiera mucho más, y bueno, contar con otros programitas así pequeños de audios, y bueno, y ver, porque donde estuviste es un lugar muy lindo como Jujuy, no lo conozco, pero me dijeron que es bello. Pero aparte, vos sabés que a veces son muy patriarcales, Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, y bueno, que haya un lugar donde hayan medios alternativos, que haya una radio comunitaria, es lindo. Porque es como un condimento, como una pimienta, una pizca de pimienta. En Jujuy está Radio Pueblo, por ejemplo, que fue la radio que organizó prácticamente el encuentro. Y la verdad que hubo una mesa, como vos decís, dedicada, ya la había mencionado, al género, a las mujeres. Y también hubo de medio ambiente, un género de medio ambiente en el sentido de las luchas por las empresas que no les importa a la gente, digamos, y que la gente se muere de cáncer, y los únicos beneficiados son los empresarios. Como acá tenemos el Puerto de la Plata con todo el desmonte que han hecho, del humedal, allá lo mismo, han hecho desmonte del humedal, han puesto un transformador eléctrico que da energía a toda la ciudad cerca de la escuela en donde estuvimos, lo cual es muy contaminante. Megaminería también, ¿no? Megaminería en Catamarca, que tengo entendido, pero sí, hay un montón de problemas en todo lo que es el NOA, en todo lo que es el norte, en realidad, de Argentina. Pero bueno, sí, estuvo bueno porque no solo nos informamos sobre lo que pasa ahí, sino que nos dimos cuenta, hablábamos con los compañeros, de que pasan las mismas cosas que acá y que uno por ahí no sabe tanto, pero si acá tenemos el desmonte del humedal en Berisso, allá, digamos, pasan las cosas similares, y en todos los paneles agradecían a los medios alternativos porque son quienes dan las noticias antes de que las agarren los medios masivos. Y que los medios masivos siempre lo hacen a partir del amarillismo, a partir de la sensación, ¡ay, mataron a alguien! ¡Ay! Hicieron una cosa, tipo chivando, y en vez de darle ese enfoque que es la problemática y de seguir esos procesos, no solo ir, cubrir la noticia, como se te canta, decir cualquier cosa, e irte y que la gente se olvide. Decían eso, los medios alternativos nos acompañan en las luchas. La mamá de Luciano decía, cuando yo quise callar, ustedes me escucharon y no lo publicaron, no se cagaron en mí, perdón la palabra, sino que me acompañaron en la lucha, me acompañaron cuando fui a exigir justicia, no solo fue por solo informar, sino un acompañamiento y un respeto hacia estos procesos. Entonces los medios alternativos son esos, por ahí no son una llama que ilumina a todo el país, por decir una metáfora, y que escucha todo el mundo, pero sí son los que mucha gente no se entera, pero inician, y muchas noticias que vemos en los medios masivos son luchadas, son, digamos, impulsadas desde a pulmón por estos medios comunitarios que acompañan luchas por ideología y porque creemos que es la forma de hacer comunicación. Sí, es la menor, es la más justa, y a veces cuando hay cosas que están turbias, que los medios de comunicación grandes tapan, los pequeños medios los destapan. Entonces, mientras, yo siempre digo, donde haya algo, una pequeña chispa que sea la que alumbre el camino tan oscuro que está, siempre va a haber esperanza de exigir justicia. Sí, más que nada con provincias como Jujuy, bueno, la red hace, repito, en la que la charlatana está, articula con otras radios, la red trata de hacer los encuentros en provincias, digamos, para no centralizar todo en Buenos Aires. Esa es otra cosa de la que salían en los paneles, ¿no? Que las noticias referidas a Jujuy, a La Rioja, a lugares quizás postergados, porque todos se centran en Buenos Aires, los medios masivos, Todas las noticias quienes acompañan esos procesos, repito, son los medios alternativos. Por ahí en Buenos Aires sí hay una mayor cobertura de los medios masivos, repito, con un enfoque más amarillista, más de noticias, más de sensaciones y no tanto de lo que verdaderamente importa. Pero bueno, más que nada en esas provincias postergadas, en donde ponen el noticiero y ven todas las cosas que están pasando en capital y no en su provincia, son los medios comunitarios los que hacen difundir y hacer llegar noticias a los medios masivos. Así que bueno, una vez por año vamos a estar participando de este encuentro, y ya le vamos anticipando, o sea, algún joven del barrio que nos está escuchando, que vamos a empezar a articular con otras radios para conocernos, para aprender y bueno, para hacernos cada vez más fuertes. Eso es bueno. Y sería bueno, buenísimo contar con programas de, bueno, de otro lado, yo sé, Jujuy o el conurbano bonaerense. Bueno, y ahora vamos a una musiquita y después hacemos cierre de consigna del día de la fecha, ¿les parece? Vamos entonces. Hermosa mañana, mediodía ya, a todos nos está picando un poquito el hambre, no hemos olvidado hacer mate hoy, por eso viste que nos veas con hambrecito. Cuando uno pierde la dignidad, o sea, cuando un hombre o mujer se pierde la dignidad, los pueblos a veces se cansan de pelearla. Y yo siempre rescato algo, hay pueblos que todavía pelean por justicia y dignidad. Hay pueblos que todavía pelean por sus ideales. Y el otro día escuché una frase que me quedó pegada, ¿no? Decía, Dios me libre de la ira de Dios, la picadura de la cobra y la venganza de un afgano. Ustedes saben que Afganistán es uno de los pueblos más guerreros que hay sobre la tierra. Estamos en Oriente. Y yo pregunté, ¿no? ¿Por qué Afganistán? ¿Por qué afgano? Porque la venganza de ellos es eterna. Y es un pueblo que merece respeto y dignidad. Es un pueblo que los matás, los exterminan hoy por hoy, los quieren conquistar y todavía no lo pueden dominar. Y los viven matando. Y estos sus hijos van pariendo hijos todos los años, ¿no? Como nosotras. Pero a ella, sin ese varón, se lo mata. Solamente donde tienen derecho a vivir las mujeres. Mira, no sabía, Picho, es una enciclopedia. Todos los días hablando con vos, es increíble, es una cosa. Gracias, gracias. Pero bueno, sí, volviendo a la consigna, no sé, para mí la dignidad es algo medio raro de definir, ¿no? Medio que depende de la persona, a que para vos qué es la dignidad. Y ahí no te respondo más. La dignidad para mí es te pegan, te pisotean, te sacan los ideales. No, el orgullo sería, ¿no? Es la parte de quererse a uno, no el orgullo en el mal sentido. No. Es el orgullo y se mezclan. Son sentimientos encontrados. Son muy, muy difusos. Son muy difíciles de definir, ¿no? Pero yo siempre digo, yo tengo orgullo, lo tengo, y es un defecto mío ser muy orgulloso. Pero la dignidad no se negocia, no se vende ni se compra. Y la dignidad va más de la mano de los ideales. Si vos negociás tu ideal, si vos vendés tu ideología, estás vendiendo vos. El orgullo es más allá para mí. Va de otra. Yo no tomo el orgullo de otra punta. Yo siempre digo, yo perdono. Y todos me dicen, sí, pero vos perdonás de la boca para afuera, de la boca para adentro. De la boca para adentro perdono, pero medio, porque no olvido. Y es un defecto muy mío. No sé si es un defecto igual. No olvidar. Está bueno. No sé, o sea, yo te perdono. Yo soy una persona que no guardo rencores, pero tengo memoria. Y no olvido. Y es malo. Porque a veces todos dicen, poné un manto de piedad y empezá a olvidar para aprender a vivir. Y la dignidad para mí es otra cosa. No sé, si no es para otras personas de otra manera. La dignidad para mí es no negociar, es tener un ideal, es pelear por ese ideal, es llegar a ese ideal y morir por ese ideal. Muy buena esa definición. Sí, bueno, en ese sentido, yo creo que si una persona que ha perdido su dignidad, entendiendo la dignidad como vos la definís, esto de luchar por sus ideales, de nunca rendirse, de preservar esa parte que tiene uno de valor, si se quiere, me parece que si uno pierde eso, sí tiene la posibilidad de volver a soñar, de volver, o sea, si se quiere una otra oportunidad de reinventarse, de volver a lo que uno era o no, pero para mí siempre hay posibilidades de soñar, si es la palabra soñar, mejorar, volver a ser como uno, hacer lo que uno quiere, digamos. Sí, para mí en ese sentido, sí se puede volver a soñar. Sí, los chicos en casa, ellos tienen esa antena que le hicieron como caballito de batalla, ¿no? Volver a empezar. Ellos dicen que ellos siempre vuelven a empezar. Siempre, siempre es bueno volver a empezar. Y soñar, sí, ¿por qué no? Se puede soñar, se puede aspirar a algo mejor. Soñar en todo sentido, no soñar por ahí, soñar, qué soñadora que sos, ¿qué? No, soñar en todos sentidos, tener metas a cumplir, querer cambiar el mundo, si se quiere también, y hacerlo desde chiquito, sí, soñar en todo aspecto me parece que siempre es posible. Se había dicho, yo ya cumplí el otro día dije, cumplí todas las metas, ya no me quedan metas más para cumplir, y me dijeron, ¿cómo? Hay sueños que te han quedado en el tintero, sí, porque viste, todos los días, como vos decís, tengo que seguir mentalizándome que tengo que hacer algo. vienen y me preguntan tal cosa y digo, uy, hubiera estudiado medicina. Bueno, pasan dos o tres días, ponele, ¿y por qué no estudié derecho? Y me dicen mis hijos, mami, ahí tenés la universidad de las puertas abiertas, te espera, ¿o no? Sí, y me le digo, sí, pero ¿sabes qué? Hoy por hoy no sé, ¿qué haría? Porque me gusta, o sea, todos los días aprendo algo nuevo en lo que es medicina, buscando en internet o buscando en libros viejos. Está de los afanes, mira. Sí, y si no, derecho. Y derecho sí, pero siempre digo yo, ¿sabes qué? Hoy estaría entrando con derecho. Porque no van de la mano el derecho y el hecho. Son cosas muy distintas, el derecho y el hecho. Estaría en cama. ¿Por qué? Porque por los jueces estos que hay, ¿sabes qué? Sería muy odiada en tribunales. Muy odiada. Y vos sabés, hoy por hoy todos se muerden con ideologías que bajan. Así que bueno, esperamos que nos respondan, nos mordemos. Y bueno, y veremos dónde nos metemos la semana que viene. Tienen hasta el otro martes para contestar. Si ustedes quieren, lo dejamos en el anonimato. Si no, damos los nombres. E incluso si piensan de otra manera lo que significa la dignidad, en lo cual pueden discernir con esta posición, pueden responder también qué significa para ustedes y ahí sí responder si saca o no el hecho de soñar. Pero bueno, ya nos vamos despidiendo. Tenemos un montón de ideas para el programa que viene, nos vamos a quedar planificando. Así que nos despedimos a las 12:20 del mediodía. Picho, un gusto haber tenido esta nueva edición contigo. Nos vemos el martes que viene. Quizás esté operando, quizás no, vamos a ver. Esta vez justo no, porque como le dije, recién venía del encuentro de Jujuy y me gustaba poder contarlo acá a todos los que están escuchando. Así que nos vemos en un tiempo para vos el próximo martes. De 11 a 12 y nos vamos deseándole muy feliz cumpleaños allá donde estés, papito. Y bueno, mañana lamentablemente tus nenas vamos a ir, vamos a estar ahí en la puerta golpeando. No vas a estar, pero sabes que estás con nosotros, porque no quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Lo dijiste vos y es cierto, no se llora, se ríe, se disfruta y se baila. Un beso para todos y nos vemos el próximo martes de 11 a 12. Y se baila con Dame Fuego. Si tu fuego se apaga mi vida, es que cuando no estás. Soy madera y que ella no se enciende.